Demasiado tarde. Demasiado tarde para lágrimas, para decirte quiero, para crecer, para olvidar. Demasiado tarde para recordar, para volver a empezar, para cumplir nuestros sueños, para reír, para ser feliz. Demasiado tarde para pedir perdón, para hacer ejercicio, para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para luchar contra nuestros temores, para ganar, para amar, para escucharnos. Demasiado tarde para aprender a nadar, demasiado tarde para sacar la credencial, para dejar los vicios, para andar con vueltas, demasiado tarde para ser éticos, honestos y coherentes, para imponer una moda o estilo, para prevenirnos de la gripe A, demasiado tarde para volver a ser campeones, para evitar el colesterol, demasiado tarde para que esto sea bueno. Lo sabemos. ¡Ya es demasiado tarde! Bienvenidos al quinto programa de Demasiado Tarde. Bienvenidos a este viernes 27 de diciembre del año 2009. Bienvenidos al programa que prometió y tiene pensado cumplir cagarse en la veda política y alcohólica. ¿Cómo andás, Richard Acosta? Muy bueno, muy bueno. Me encantó la fecha, aparte, tengo que decir. 27 de diciembre, ¿te sí, gustó? Sí, sí, me gustó mucho. Y no estamos seguros de muchas cosas en Demasiado Tarde, pero hay algunas que sí. Por ejemplo, sabe que todos los viernes salimos al aire y todos los viernes llueve. Son dos cosas que podemos asegurar que van a pasar de acá al fin de nuestros tiempos. 4 de 5 programas con lluvia. Bajo lluvia. Bueno, todavía no estamos evacuados, igual que decimos. Hemos estado contándoles semana a semana qué pasa en los estudios de Un Huevo y no pasa algo que no haya pasado anteriormente. Unos estudios de Un Huevo FM, Un Huevo Radio completamente vacíos. Está Vero, nuestra operadora y sonidista, a quien le agradecemos por esta salida al aire. Está Elías y Constantino, nuestros ya amigos de estudiantes de la Universidad Católica del Uruguay, que nos presta el micrófono con el que estamos al aire. Y a diferencia de otras semanas, hoy quiero prometerles lo que va a haber para el programa, porque me parece que va a ser un programa. ¿Cumpliremos? Vamos a cumplir, qué si bueno. Nos da el tiempo. Tenemos que cumplir. Bueno, seguramente sí, capaz que algo más rápido que otra cosa, pero claro. Va a entrar todo. Vamos a tener consejos para el hogar, vamos a tener. Es importante esta sección, mirá que mucha gente nos ha escrito. O sea, no es que a nuestro no era antojo, se nos ocurrió, ¿qué te parece si ponemos un consejo? No, señor. Muchas amas de casa, en momentos que el marido está cobrando el aguinaldo, en momentos que realmente puede tener la posibilidad de tener un dinerito más, dice, ¿qué puedo hacer con esta plata? ¿Y si mejoro mi casa? ¿Y si mejoro mi mundo? Y nos mandaron, por favor, ideas. Como dice el astrólogo en las propagandas de radio, ¿qué puedo hacer en esta primavera? Teléfono, a ver la operadora, por favor. Qué bien, ¿eh? Y debe ser otra ama de casa diciendo, inclusive para agradecer este momento, ¿no? Muy emocionada. Las amas de casa se estuvieron comunicando a yaesdemasiadotarde@gmail.com. Y bueno, hoy no vamos a tener a Putón, nuestro cocinero con marihuana, pero sí les vamos a tapar ese agujero a todas las amas de casa con. Si podemos, ¿no? Vamos a intentar. Porque queremos cumplir de verdad también. Con esos consejos para el hogar, vamos a tener el segmento deportivo, una conexión directo a Sudáfrica, donde está nuestro enviado Pachi. Mirá que invertimos mucho dinero, es nuestro momento más caro, sin duda, el programa, estas 2 horas. Pachi se ha ido a Ecuador y también se ha ido a Sudáfrica, en donde esperamos ansioso el contacto con él. Hemos apostado todo nuestro dinerillo en tener un enviado en el lugar donde hay que estar. Vamos a estar escuchando las posibles canciones mundialistas, las canciones que pueden ser, las que se están postulando para ser, bueno, ese ícono del claro, 2010 de Sudáfrica. La inmortalidad de una canción llega a su máximo de expresión en un mundial. Y vamos a decir la calle, aguante la calle, vamos a decir aguante Mujica, vamos a romper la veda, como lo dijimos. Sí, señor, aguante los candidatos nuestros. Vamos a tener al escucha del mes, hoy vamos a nombrar al que fue. Qué nervios, no se desmaye nadie. Vamos a tener al escucha del mes. Nos están llegando mensajes ya, no podemos decir la línea de mensaje del celular. No. Ya es demasiado tarde, @gmail, por ahí comuníquense, les pedimos por favor. Richard, mucha agua de vuelta. Sí, yo creo que, aparte que estamos todos más o menos llevando, estamos al pendiente, los evacuados, recién vengo de ver en Canal 4 como tanto Fernando Vilar y la otra muchacha que conduce el programa llamado Telenoche, ¿no? Están haciendo ese show sangriento que hacen noche a noche. Estaba simplemente concentrado en ayudar a la población más necesitada de nuestro país, allá en el norte, en donde realmente la gente está aprendiendo nuevos deportes. Después creemos que puede ser capitalizado esto, ¿no? Porque después llegan los olimpiadas, tenemos como, solo fútbol. No, ¿y por qué no practicamos remo ahora? ¿Por qué no hacemos nado sincronizado con los niños? Resulta que uno de los lugares que se inundó la cancha de básquetbol y otras partes fue el club de remos de Salto. Bueno, son las personas que menos están sintiendo la inundación, ¿no? Hasta beneficiarse, vente, diría yo. Es como que un tsunami agarre el club de surf. No está complicado. Si no están preparados ellos, ¿quiénes, no? Sí me llamó la atención una nueva modalidad de robos. Así como teníamos los motochorros, ahora tenemos los botechorros. Son tipos que se están dedicando a ir con botes a robar en las casas. Rastrillos acuáticos. ¿Qué te parece? La están remando los tipos, ¿no? La están remando como pueden. Hay que reconocer que la están remando. Y bueno, no podemos hacer más que eso, solidarizarnos con la gente que está. Mirá, yo soy una persona que nació en el interior y que defiende el interior. Sin embargo, no puedo entender cómo cada vez que entrevistan a un evacuado lo hace con una sonrisa en la cámara. O sea, me cuesta creer cómo no digo que tiene que estar llorando con la, bueno, más agua, no, para que quiere a nadie. Pero no lo veo realmente dolido por la situación. Lo veo como que está viviendo, sí, se me mojó el patio de casa. Están acostumbrados, ¿no? Esa es la sensación más triste que uno le deja, ¿no? Como dijeron un humorista, George Carlin, ¿qué esperan? ¿Que le salga branquias para vivir ahí? Hay gente que podía haberse ido. Hay información que dice que alguna de las personas tuvieron la posibilidad de irse a vivir a viviendas en lugares más altos que fueron dadas por la intendencia. Por la intendencia. Que las vendieron. Y bueno, eso es muy subjetivo. Es muy uruguayo, ¿no? Sí. Es muy subdesarrollado, no sé si uruguayo. También pasa en Argentina. Va de la mano, ¿no? Sí, por lo menos somos muy latinoamericanos, ¿no? Y africanos también. Queremos decirle a la gente que se puede comunicar también a través de nosotros por el chat de unhuevorevista.com. Estamos en vivo, el lunes vamos a salir en nuestra repetición de las 5 de la tarde, así que si es lunes no nos escribas porque no estamos saliendo en vivo. No, pero sí puedes escucharnos si querés, porque de repente te perdés de detalles ahora viernes, entre que estás ahí preparando la salida, entre que estás ahí que recién llegaste, por ahí no estás del todo preparado para entendernos a nosotros, y el lunes por ahí sí, te llega mejor la... Antes de empezar con la hablar un poco de la parte política, quiero que escuches un audio de una propaganda. Es una tontería, ¿no? Que me tomé la molestia de traerte para que escuches. Es un audio que quiero que escuches y que vos me digas a qué te hace acordar. Dale. Vamos a escucharlo. Dale, espero. No tenés grabación de mi cumpleaños, ¿no? No. Ah. Para tenerte hay que curarte. Para curarte hay que quererte. Para encontrarse hay que extrañarte. Es una propaganda nueva de Yerba. Yerba, sí, señor. Me vuelvo. Para escuchar a la pareja que canta. Para probar hay que animarse. Vaya y sale. Hay que jugar. Esta es la hija del padre. Hay que reírse. Para soñar hay que dormir. Luego despierto para vivir. Para vivir hay que amar. Para la verdad que es una intriga hacia dónde vamos, Eva. Porque en el mundo hay muchas cosas, pero nadie como vos. ¿A qué te sonó? O sea, aparte de la propaganda que ya sé de quién es, ¿no? Porque no es la yerba que yo consumo, pero sí veo mucho la televisión y este reclamo lo veo cada rato. ¿Pero no te hizo acordar a otra parejita? Te voy a poner me hizo acordar. Audio número 2, por favor. Escuchá, ¿no son ellos? Me das alegría y me das tranquilidad. Vos sos para mí y yo soy para vos. Hay algo que no veo en nadie más que vos. Como esa fina puede ser, Te beso en la oscuridad, te beso frente a todos. Vos me cuidas a mí. yo te cuido a vos. Y yo te cuido a vos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, es verdad. No, o sea, aquí me he remontado. Mirá si estaré mal, ¿no? La canción de Jaime Rossi me viene antes que vos. Pero, o sea, el tono de vos, me fui para aquel lado, pero... Me trajiste más a la realidad. ¿Para qué lado fui yo? Fui para el lado de... ¿Qué pasó con esta pareja en tan poco tiempo? A mí, vos sabés que me dijeron... Como se dicen muchas bobadas al año, ¿no? Que este muchacho había muerto, ¿sabes? Son esos rumores que... Trascendió a internet. Yo te puedo asegurar que no murió, que sigue en pareja con su novio, el guitarrista. Ajá. Pero el problema es lo que pasa con todas las parejas. ¿Quedó embarazada? No. Ajá. No quedó embarazada, porque no pasa con todas las parejas. Pero sí que, bueno, se empezó a desmoronar la relación, se empezó a hacer muy habitual. La rutina. Sí, siguen conservando lo de la canción, pero bueno, en una época donde tomaban anticonceptivos y la consigna era yerba no tenemos, ahora les cantan una canción al mate. Así que la próxima viene con un analgésico. Estoy... A mí duele la cabeza y a vos no. Bueno, después me imagino que llegarán canciones que hace cada uno por separado. Se vienen las canciones de O Pimpinela. Pimpinela. Ya directamente de pelea. Pero bueno, eso fue lo que pasó con esta pareja tan famosa de... Bien, de bueno, muy buen trabajo del equipo de producción de Demasiado Tarde, porque estos archivos exclusivos a los cuales hemos llegado, y esta conclusión aún más exclusiva, ¿no? Creo que en realidad lo logré ver por un problema de... ¿Viste de que me... de pareja. ¿No? Viste que no estoy diciendo ¿verdad? Bien, tengo la Es atrapadora. Importante, no, queremos aclarar a la gente que la veo, pero aún por suerte no la siento. Para toda la gente que pedía que volviera a la grampadora esta semana, bueno, el nuevo integrante es más fiel que los otros integrantes que hemos tenido en el programa, sí, ¿no? Al menos está viniendo. No, y Constantino y... ¿Cómo es? ¿Cómo era tu nombre? Elías. Y Elías, que volvieron hoy y nos pidieron perdón, Richard, vamos a hablar de lo que... arriesgándonos a que la gente no le interese o no le guste, que es política. Yo diría peor que nos sancionen, que nos repriman, ¿no? Bien. O sea, me preocupa más que nos repriman o que nos sancionen a que la gente no le guste. ¿Por qué estas ganas de hablar de política cuando normalmente, o sea, cuando no se debe hacer? Cuando Porque no ya es demasiado pasar, tarde. Ya es demasiado tarde, pero lo que pasó fue que en un momento dijimos, capaz que no está bueno hablar de política porque la gente está saturada, pero hay gente que no se enteró que hay que votar el domingo. Como que la le pesa. Primero le pesa. Sí, o sea, fue una mala noticia el balotaje, fue una mala noticia. Pero creo que todos estábamos esperando que esta última contienda, esta última semana de... Fuera sangrienta, fuera dura. Al menos que fuera pesada en las propagandas de televisión. Y en vez de pelearse entre ellos, se pelearon con los periodistas. Por ejemplo, los candidatos blancos, en vez de pelearse con la oposición... se pelearon con los conductores de turno de cada programa. No podían pelearse con la oposición cuando la oposición está guardada en un búnker. Tienen a un Mujica guardado para que no pueda... Hay varios Mujicas. Sí, sí, sí. Uno de traje, otro de camisa, otro de la vieja Vespa, inclusive. Es como John Malkovich en la película, como Drupin en el dibujito. No creo ser Malkovich. Pero ninguno de esos Mujica que vemos en la vuelta es un Mujica que hable. Se prefirió que Mujica callara para no meter la pata a que siguiera debatiendo. Lo que hace cualquier persona que sabe que tiene un partido ganado. Claro. Vos sabés que voy a hacer una... Es como poner el cuadro atrás, ¿no? Más o menos. Claro, va, toda la bañadera. Yo voy a hacer una reflexión acerca del Uruguay, ¿no? Cortita. Creo que Mujica y la calle... La calle pertenece a un tipo de gobernante que da un poquito de asco, ¿no? O sea, da un poquito de asco. Ese estereotipo de político. Claro. Que la gente es el periodista de empresario ricachón que vos realmente le tenés cierto repudio. Pero creo que Mujica es presidente solamente en Uruguay. O sea, solamente acá en el Uruguay se acepta un candidato como Mujica. O sea, solamente un tipo que te habla de manera campechana y te compra con un discurso bastante barrial, vos lo votás, lo seguís y lo proclamás presidente como se va a proclamar en pocos días. Creo que solamente pasa en nuestra sociedad que se deslumbra con los caudillos, se deslumbra con las frases lindas y poco se deslumbra con el proyecto que pueda tener, ¿no? El tema de los proyectos es algo que fue omitido directamente por los dos partidos que sí estaban en la contienda. Algo que esperábamos, algo que nos gusta, al menos a mí que me gusta seguir la política, fue algo que... Nunca le alcanzas, quiero decir. Nunca le alcanzas, quiero decir. No, nunca le alcanzo, inclusive me toca la cola y sale corriendo a veces y yo ni siquiera puedo llegar a reaccionar. En lo personal, tanto en la política como en la religión, como en el fútbol, tuve una familia que no me inculcó, pero no en realidad por dejarme de ser libre, sino porque ni siquiera tenían una opinión creada. Estaban más preocupados por salir de la pobreza que por este tipo de decisiones, ¿no? Entonces no fui inculcado y fui bastante libre en las decisiones. Y bueno, al día de hoy voy a votar lo que voy a votar porque creo que no es tan malo como lo anterior. No porque crea que sea bueno. Creo que nos pasa a muchos también. No tengo la esperanza, no voy a salir con una bandera, no voy a salir a festejar. No por ser blanco, ¿no? eso es colorado. El Partido Nacional, o al menos, no quisieron tampoco ser llamados Partido Nacional, quisieron ser llamados la fórmula de la calle La Rañada. Es el partido más perdedor de la historia del Uruguay, ¿no? O sea, ganó solamente 3 elecciones. Si yo, que alguien me rectifique, de repente estoy equivocado, el chat está habilitado, pero creo que son 3 presidentes blancos que tuvimos nada más a lo largo de la historia, lo cual hace un partido absolutamente perdedor, teniendo en cuenta que estamos hablando del 1800, creo que 30 en adelante. Para hablar de, directamente de la calle se postuló 9 veces. ¿9 veces más que Valle? 9 veces. No te voy a decir a presidente 9 veces, estuvo 9 campañas políticas. No sé si a presidente, creo que claro, no. Claro, no, creo que no, yo creo que se postuló a 3. Esta es la tercera que se postula. Se postuló a presidente en la que salió y después se postuló a una vez más cuando perdió con Sanguinetti. Y esta vez esta vez creo que va a perder con el Frente Amplio. ¿Qué va a perder con el Frente Amplio? Tengo para, igual hablando de publicidades y hablando de lo que pasó, vamos a escuchar uno de los últimos spots publicitarios que usó el Partido Blanco antes de esta definición del próximo domingo 29. Dale nomás. Intégrese con su moto o automóvil a la inolvidable Caravana de la Victoria. Anote su vehículo en la sede central de la fórmula La Calle Aguirre. 18 de julio, 2060, esquina Martín C. Martínez. La Calle. Vamos, Cookie. Más cerca de la gente. Caravana de la Victoria de la Calle Aguirre. Perdón, creo que no. Si nuestro papelero nos quedamos, retrocedimos 20 años. Esto que estamos escuchando de fondo ahora y que vamos a seguir escuchando es realmente la campaña, la última propaganda del Partido Nacional. Escuchate esto. Yo quiero un Uruguay unido. Yo sí. Yo no. Yo tampoco. Yo sí. Yo no. Yo tampoco. Yo no sé. Yo sí. Yo no lo voy a votar. Yo no sé de quién hablan. Yo voto de ir en paz. Voy a votar por el futuro de mis nietos. Voy a votar por Bordaberry. 5 años. Yo también soy de Peñarol. Yo no lo votaría jamás. Yo no lo quiero votar. Yo tampoco. Yo quiero otro plato. Yo no lo voto. Yo no lo voy a votar. Yo quiero lo que está comiendo el señor de la mesa al lado. Acá el niño mira a una madre muerta. Sí. A una madre muerta. Mira a una madre que está fuera de cama. O estarle en un cable arriba. Mamá, los vas a votar. O estarle en un ventilador de techo o algo así. Porque sí, No, pero no termina. Yo lo voté, pero no da, ya lo dije. No eso estábamos diciendo estupideces antes. Claro, qué macana que nos perdemos las cosas interesantes. Esta fue la despedida de. Sí, del Partido Nacional de ante la veda. ¿Qué te hace? No, está esta y está la de las cámaras de seguridad. Sí, que esa estuvo antes que esta, ¿no? ¿Qué te parece en cualquiera de las dos? Me parecen lúgubres, malas. Es una forma fea de retirarse. Y te digo más, en la que están todas las cámaras tomando cámaras de almacenes que fueron robados, saqueados, supermercados, que dicen, si no está el presidente. Si el presidente no está preparado, vamos a tener que prepararnos nosotros. Pues eso no es un a mensaje mí me suena bastante derrocador, golpista, no sé qué es. Creo que Feldman se hubiera puesto una granada. No. Feldman estaba lustrando, si iba por 314 metralleta lustrada a esta altura, ¿no? A mí me suena a armemos, ¿no? No sé, a mí me suena lo mismo, me suena. Soy un ciudadano estúpido y pero creo que hay otros ciudadanos tan estúpidos como yo que pueden interpretar que si el gobierno no está preparado, nos tenemos que preparar. ¿Y cuál es la forma de prepararse contra la delincuencia? Creo que no solo anímicamente. Combatirla como un delincuente, ¿no? O sea, convertirte en uno de ellos. Si no puedes convivir con una persona normal, convertirte en uno de ellos. Y después tratar de adoptar los votos de la gente que no quiere votar al otro, y porque sos la única opción, sí. También me parece medio triste. Pero es que me parece muy lúgubre la propaganda en sí, me parece muy trágica, muy apocalíptica. Al santo botón, aparte. No creo que sea en serio. Es dar una imagen tan de apocalipsis. Cuando no funcionó, Cookie, Penadé, Larra, no funcionó. Lo único que hicieron bien desde que se abrazaron, fue el abrazo. El abrazo después de la interna fue lo único que hicieron bien. Así que esto es demasiado tarde. Vamos a estar hablando cada tanto de política. Lo que sí, hicimos una deliciosa selección de canciones para ustedes, que prácticamente en todas ellas se habla sobre la política, y el rock tiene eso, tiene el poder de ser contestatario, claro. Hasta capaz que la obligación en muchos casos de decirles algo a esos políticos que tanta rabia les causa. Son en cierta forma la expresión del pueblo, de la juventud, ¿no? Es una forma de que se escuche el reclamo de una ciudadanía. Por eso los Traidores, en su disco Primavera Digital, tenían un tema que se llamaba Políticos. Dice Políticos Apocalípticos en su estribillo. Y los invitamos a que escuchen las letras de las canciones que pasamos. No son solo música, las pasamos por una razón. Y bueno, vamos a escuchar esa canción y en un ratito seguimos con este programón llamado Demasiado Tarde. Gracias. Mira esos niños, nada inocentes, juegan a la escondida con la implacable muerte. No quieren vivir en paz, míralos negociar, confiados en su suerte, robando impunemente. Políticos apocalípticos, devastando la tierra con su máquina de guerra. Políticos apocalípticos, ¿para qué? Mira las bestias, cargan sus armas, anhelan impacientes un blanco al que tirar. No quieren vivir en paz, míralos conspirar, esperando el turno para volver a matar y matar y matar. Políticos apocalípticos, devastando la tierra con su máquina de guerra. Políticos apocalípticos, ¿para qué? Riendo a tus espaldas, solo son felices con tu desgracia. Políticos apocalípticos, devastando la tierra con su máquina de guerra. ¿Para qué? Demasiado tarde. Un programa sin pies ni cabeza, pero con mucho huevo y una buena pija.

De Molotov, otro tema político que elegimos para el día de hoy, era el tema Gimme the Power del disco Donde Jugarán las Niñas del año 97, una banda que, bueno, se hizo popular por su primer disco. Es lo que pasa a veces también con las bandas que se hacen populares por su primer disco, después se hace un poco difícil mantener cuando tienen un disco tan bueno como fue este Donde Jugarán las Niñas. Claro. Tuve la oportunidad de ir a verlo al Teatro de Verano, estaban con Plátano Macho y con Peyote Asesino, y fue la primera vez que vi a Peyote Asesino, que los aplastó realmente a Molotov, pero... No, y la única vez también. La única vez que... ¿Que los aplastó? Sí, la única vez, al menos que... Sí, después ya quedó en planita y no quisieron volver. Pero fue un buen recital bajo lluvia, como el día de hoy en el Teatro de Verano. ¿Un día de calor? Día de diciembre, porque por algo dirías esa fecha. No es 27 de diciembre, es 27 de noviembre, gracias a la gente que está en el chat. Hablando de la gente que está en el chat, vamos a referirnos a ellos y vamos a mandarles un saludo a Paolo, a Toto, a Diego de las 6... ¿Sigo? Sí. A Tato, a Aníbal y a Sequito, creo que es el nombre. Sequito, y si no es parecido. Bienvenidos a los que habían estado escuchando esta anteriormente. Los invitamos a descargar los programas anteriores, que fueron brillantes. Como sí, se van a morir de risa. Están todos en unhuevorevista.com y estamos a punto de anunciar quién es nuestro escucha del mes. Sí, que no se nos desmaye, es muy importante. Es para nosotros un momento muy especial, aparte, ¿no? Porque si uno hace un programa en el fondo para expresarse y para hablar, es también para que lo escuchen. Yo siempre lo comparo con el capítulo de Los Simpsons donde Lisa hace una Stacy Malibu, una muñeca en realidad en contra de Stacy Malibu, donde da mensajes que son buenos para las niñas, y la Stacy Malibu en realidad es más vendida solamente por el hecho de tener un gorrito nuevo, pero una niña escucha el mensaje de esa muñeca y Lisa dice que si el mensaje llega al menos a una persona ya es bastante, y bueno, nosotros por suerte estamos llegándole a más de una persona, pero a una persona a la que le llegamos todas las semanas es a Diego de las 6. Diego de las 6, sos nuestro escucha del mes. No tenemos nada para... Qué grande, Diego. No tenemos nada para regalarte. Pero estamos brindando por él igual. Estamos brindando por vos, estamos brindando con la cerveza que Richard Acosta me estaba debiendo de hace un par de programas y hoy tuvo la gentileza. El decoro más que la gentileza de traerme para... De pagarla. Pero la estamos tomando entre los dos. Bueno, parece que también... Diego, gracias por estar ahí, espero que sigamos. Estamos por seguir. Creo que Diego hizo un mérito igual, ¿no? Diego hizo un mérito a nivel... Se movió bien, hizo una especie de parodia del programa anterior, con a nivel de chat se manejó, tuvo un par de personas en chat en jaque, los hizo hacer caquita, y ese es el mérito que tiene, por lo menos, aparte de escuchar nosotros. Por eso vamos a sacar la foto de Chubaca que tenemos acá en la pared, y vamos a poner el cuadro con la cara de Diego de las 6, que es nuestro escucha predilecto. Apenas concretemos una tranza que estamos haciendo por sorteo de libros, te va a tocar alguno de esos que te gustan, La Voz de Anarquía. Y decirle a Diego que no se enoje con lo del Pepe, que uno dijo que no me meta con el viejo. Simplemente lo que digo, Diego, es que es como cuando a la gente le gusta el tiki-tiki, es como que la gente cae con el discurso fácil muy rápido. Esa es mi visión, ¿no? O sea, me parece que no, que el Pepe Mujica es un tipo con una visión muy amplia del país, es una buena persona, es una persona que está capacitada, pero creo que hay otro, como es el caso de Astori, que está más capacitado inclusive, pero es un presidente para otro tipo de país, no para este Uruguay. Vamos. Aproveché como no estabas para decir esta cosa, ¿no? ¿Cómo? Aproveché como te fuiste para hablar de esto. Bien, mira, Richard, no tengo ni idea de lo que dijiste el lunes a las 5 de la tarde en la repetición de Demasiado Tarde en unhuevorevista.com. Voy a escuchar qué fue lo que dijiste y me perdí. Ahora vamos a entrar a el top 10 de la semana. 1, 2, 3, 14. Señores, estamos en un momento muy esperado del programa, por lo menos para mí. Es el momento donde hacemos nuestro top semanal, en donde elegimos en este caso 10 gobernantes de los más corruptos de la historia. O sea que en este caso lo que vamos a hacer es valorar nuestro propio país y saber que nuestro Uruguay no figura ninguno en la lista de 10 gobernantes más corruptos, aun cuando tenemos algún presidenciable que es sospechoso de estar en por lo menos entre los 20 más, ¿no? Arrancamos con este top 10 de Nos Cagamos en la Veda exactamente a las 10 menos cuarto. Puesto número 10. En el número 10 tenemos al ex líder filipino Joseph Estrada, por muchos es muy conocido. Joseph Estrada estuvo en el poder entre 1998 y 2001. Y tuvo la delicadeza de quedarse con aproximadamente 78 a 80 millones de dólares. Sí, importante, ¿no? En las pobres Filipinas, convengamos que Filipinas es uno de los países más pobres del mundo, inclusive. Así que don Joseph, en su estadía en el gobierno, no es que esta plata sea no esté comprobada, sino que está comprobado que lo robó, ¿no? O sea, que nos manejamos con datos fidedignos. ¿Es un país pobre o quedó pobre por este hombre? Porque si pudo robar 76 millones de dólares, dijiste. Entre 78 y 80 millones, digo, no sé si hace mucha diferencia. Sí, ¿no? A él por lo menos no creo que no. No, es un vuelto. Igual que convengamos que don Estrada está al día de hoy sufriendo una condena perpetua, ¿verdad? Por ese robo. ¿Uno que cayó? Sí, aunque fue domiciliaria, ¿no? Ah, siempre tienen. ¿Cómo liga bueno. Esa condena domiciliaria? Creo que el hombre este que hizo lavado de plata acá también puede pedir. Puede pedir, sí. La gente que roba mucho puede pedir condena domiciliaria, ¿no? Los que los rastrillos no. Puesto número 9. En el número 9 tenemos al presidente, expresidente, por supuesto, nicaragüense, Arnold Alemán. Este personaje, individuo y gobernante a su vez, estuvo entre 1997 y 2002 al bando de Nicaragua y se quedó con un pequeño vuelto de 100 millones de dólares. En ese periodo, como verán, el top sube y conforme a eso, sube el monto de robo, ¿no? Lo que hace más entretenido, y van por el número 9 y se robaron 100 millones. Así que quédense que el número 1 seguramente hasta lo de su casa habrá desaparecido. Esta persona que acá lo tengo anotadito, se robó 100 millones de dólares y tiene en su haber nada más y nada menos que haber matado a más de 1.200 personas por año en su estadía. ¿Cuántos años estuvo? Estuvo 5 años, lo normal, creo que lo normal. Sí, 7 palos. Cualquier presidente mata a 1.200 personas por año, no le voy a culpar por eso. Está alojado hoy día en Haití porque obviamente que si volviera a Nicaragua sería linchado. Matado, así jugado. Que uno de... Vive en Haití al día de hoy. Lindo lugar para vivir. Cuyo Haití, recordamos para. Recordamos, no, lo informamos porque yo tampoco lo sabía, es el país más pobre del mundo al día de hoy. Así que imagínense que está bien resguardado en un lugar. ¿Dónde están los cajos azules? Sí, hay muchas operaciones de la. ¿Cómo es? De la. Los cascos azules son de la... No sé, Cruz Roja Azul, sí. La Cruz Roja Azul. No me sale ahora el nombre, de la ONU, de la ONU, por Dios. Puesto número 8. En el número 8 tenemos al ex primer ministro ucrano Pablo Lazarenko. Pablito Lazarenko estuvo, atención, un añito solo... Como primer ministro, recordamos que en Europa y en algunos regímenes europeos significa tiene el mismo poder que un presidente. Y en ese añito que estuvo allí en el poder, se robó entre 114 y 200 millones de dólares. ¿Es necesario? Sí, es de goloso. No tiene tiempo para gastarlo. No tienen mucho tiempo más. Lamentablemente, en el caso de Lazarenko, en los meses fue declarado culpable y condenado a prisión en los Estados Unidos, en donde purgó una condena aproximadamente de 3-4 años, pero hoy, lamentablemente, no se sabe mucho el paradero de Lazarenko. Solamente estar en un casino en este momento, ¿no? Debe estar con Elvis, Madonna y Jabrán, ¿no? Sí, yo intuyo que... O por lo menos debe estar con el presidente Arnold Alemán o con Estrada, ¿no? Puesto número 7, ¿te parece? Puesto número 7. Genial. Con el número 7 tenemos a un conocido nuestro, seguramente un muy cercano por lo menos, Alberto Fujimori. El mandato de Fujimori estuvo entre los años, cumplió 10 años de mandato. Entre el 90 y el 2000, él fue presidente del Perú, en donde... Sin ser peruano, ¿no? No, es descendiente de padre y madre japonés. Los japoneses, tienen una habilidad para muchas cosas. En este caso, Alberto también demostró... ¿Puedo hacer un paréntesis? ¿Cómo no? Antes de empezar el programa vi un video de japoneses que tienen una nueva modalidad para comer, que es... Te sirven el pescado vivo para comerlo después de freírlo. le ponen un repasador en la cabeza, te lo fríen vivo y te lo sirven, boqueando vivo para que vos lo comas con los palitos. ¿Qué te parece? Qué fresco aparte, ¿no? Fresco es, te comes un animal mientras sufre. La verdad que no me imaginé que podíamos llegar a tanto. Es como una especie de tortura para el pescado, qué bueno, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Aparte ¿con los perros no es lo mismo? ¿Con los perros? Sí, los perros se los comen, pero no sé si los fritan vivo, ¿no? Con el mismo repasador y eso también. Seguimos con este puesto número... Claro, don Alberto Fujimori, que tuvo, si recordamos, 10 años en el poder, se quedó con 600 millones de dólares en la puerta de Perú. Un paréntesis que también hago yo, qué cantidad de paréntesis que estamos haciendo, pero hay que decir que la hija de Fujimori se postura al día de hoy a presidenta del Perú y en las elecciones, para las elecciones 2011 de Perú, y está segunda. La gente tiene poca memoria. La gente tiene poca memoria. Si no, ¿cómo estamos dirigiendo entre un ladrón? Si llegamos un 42% con los blancos, también es porque hay poca memoria. Y bueno, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en el Perú, prisión que está purgando al día de hoy. Puesto número 6. En el número 6 tenemos a Jean-Claude Duvalier. Y no es el jugador de gimnasia de Grima de la Plata porque se parece mucho. Es un ex dictador de Haití que estuvo en el poder entre el año 1971 y 1980, 9 añitos nada más tan solo, y robó entre 300, es que la verdad que me mata la franja, entre 300 y 800 millones. O sea, ¿cómo no? Yo no sé, el abogado que presentó esta demanda también se fue al carajo, ¿no? El arca de MacPato quedó chica para este muchacho, ¿no? Digo, por lo menos entre 500 y 800, pero entre 300 y 800 me parece muy exagerado, es muy amplio. Por es lo más menos. Del doble. Claro, es muy amplio el monto, ¿verdad? Recordemos aparte que Haití, como ya lo dije en el primer puesto, es el país más pobre del mundo, o sea que robarle al país más pobre del mundo 800 millones de dólares es como que entres en la casa de un asentamiento y le robas el microondas perillero a un tipo. Repito, no sé si el país es pobre porque es pobre o por este flagelo, ¿no? Forma de voto. Por estos ladrones con forma política. Vamos al puesto número 5. Con el puesto número 5 tenemos al dictador serbio Te advertí que no me iba a salir. Slobodan Milošević. Slobodan Milošević. Claro, Slobodan Milošević, puntero del Real Madrid. No, Milošević, entre 1989 y 1990, también un anito. Esta gente, lo viste que el ucrano tuvo un año y Milošević también. Son muy buenos para algo, por lo menos. Exactamente, tienen un fin. Más que guardar un guante blanco, tienen un guante de boxeo. Este tipo se robó en ese interín 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Y en el no se pudo comprobar que fuera culpable. Porque él apeló tanto que murió. Milošević murió en los 4 años que duró el juicio, tanto apeló, bueno, supongo que sabría que iba a morir, ¿no? Por eso apelaba tanto. Apeló más que Mariano, no, Mariano es el que pone las pelucas. Más que Giordano, ¿no? Giordano. Y bueno, por lo menos te queda el consuelo que no lo disfrutó, si quiere, porque apelación viene, muerte va, muerte viene, toda esa guita. Si fuera mujer, como me hubiera acostado con él, Sí, pues tiene más plata que por lo menos que... ¿Cómo ¿Qué es quién? Que Bill Gates. Que Ford. Ahí va, que Ford. Que Ford. Que está ahora. Puesto número 4. El puesto número 4 tenemos a un nigeriano dictador también que se llama Sani Abacha. Sani Abacha es en la década del 90, fue muy famoso y por lo despiadado que fue, por lo que persiguió el pueblo nigeriano. Y sin embargo Nigeria en los años 90 recuerdo que ganó una Olimpíada, así que tampoco vamos a dar de todo para atrás a Abacha. Robó nada más y nada menos que 5.000 millones de dólares de Nigeria, O sea, eso para mí es el pase, por lo menos de Amokachi, de Obama Martin, y debe ser de Okocha, debe ser todos esos pases juntos. Así que este general que fue dictador, también digo, ya recordemos que estamos en el puesto 4 y venimos con 5.000 millones de dólares. Así que ya, ojo, que la calle no está malo. Puesto número 3. Pues en el podio con la medalla de bronce tenemos al zaireño dictador Mobutu Sese Seko. Así como lo escucha, señor, Mobutu Sese Seko no es delantero del Nantes de Francia, sino que fue un dictador que entre 1965 y 1997 se robó también, atención que empata con Sani Abacha, 5.000 millones de dólares. Yo creo que este empate es técnico, ¿no? No creo que sea, no le han contado dólar a dólar. Me imagino yo que en este caso, lo único que se secó es mucho más duro que Abacha y fue realmente un genocida. Claro, lo que pasa es que los negros pobres no se cuentan mucho como muertos, ¿viste? No te vas a dar cuenta de cuántos negros mueren. No, no, no. Esta, ¿verdad? Como el chino. Claro, es como que si tienen 5.000 chinos, yo qué sé, ¿dónde están los chinos? En una alcantarilla. Bueno, pobres negros, quedaron por ahí. Y sin embargo, fue una dictadura tan dura como la de Mussolini, la de Benito Mussolini en Italia, ¿no? Puesto número 2. El puesto número 2 es para un primero presidente y después dictador, y yo creo que ya tiene mucho mérito por eso. Porque es lo mismo que Tabaré Vázquez en el año 2011 sea dictador de Uruguay. Sería como Tabaré. Sí, sí, sí, por la cercanía, ¿eh? Ferdinand Marcos, que entre 1972 y 1986 gobernó Filipinas. Están Filipinas que va por arruinado, ¿no? Combinamos sí, que las Filipinas... De ahí adelante los hombres empezaron a embarazar, ¿no? Sí, sí, no, sí, claro, ahí va. ¿No? A eso sí que los cogieron, ¿no? Los filipinos. Ahí va, o sea que prueba de eso está que el pobre Filipinas... ¿Estaba embarazado al final, verdad? No, era mentira y había creado toda esa mentira para poder pagarse la operación de... ¿Por qué tenía un cáncer en la panza? No, no, estaba arreglado con el médico que oficial, que era el que iba dando los partes y decía que estaba embarazado cuando no lo estaba. Le gustaba la panza y se la tocaba, hasta patadas veía esa panza. Sí, sí, sí, sí. Qué increíble. Bueno, lo quisimos creer también, ¿no? Como Roswell, más o menos. Sí, es verdad, es verdad. Inclusive la panza del filipino me parecía la del extraterrestre, ¿no? Puesto número... Sí, nada más decir que este tipo que vive el día de hoy en Hawái, porque este tipo sí vive el día de hoy en Hawái. Este sí supo a dónde irse también. Claro, ¿no? Y se postuló en el año 1986 a presidente nuevamente. O sea, fue presidente, dictador, y después se quiso postular al presidente. Lo que sucede es que el pueblo no resistió tanto robo. No sabemos, ¿no?, si fue más genocida, ladrón o descarado, ¿no? Sí, yo creo que sí, es más descarado que otra cosa. Bueno, es muy descarado, es mucho de todo. Y fue el número 2. Puesto número 1. El número 1, señoras y señores, es para el dictador indonesio Mohamed Suharto. Quien entre 1967 y 1998 se robó entre 15.000 y... Ah, o sea, se oscila entre 15.000 a 35.000 millones de dólares. La franja es más sí, grande, sí, yo creo que en este caso se van realmente al carajo. Ya compró un país, compró varias cadenas de McDonald's, bueno, en fin, ¿no? Porque la McDonald's es muy cara. Sí, sí, sí. Con Ronald, ¿no? Sí, sí, puede comprar una funda de Coca-Cola todas las semanas, inclusive, ¿no? Sí, un combo para... Puede comprar tienda inglesa con esa plata. Sí, un combo para cada rato, un combo para sus amigos y cada... Tiene más plata que el Carlos Ford. Que es nuestro nuevo parámetro de personas, ¿no? Sí, sí, sí. La riqueza, sí. Si tienes más que Ricardo Ford, son muy salados. Son muy resalados, son menos. Si tenés menos pibes, compraste menos personas, no. Este hombre, atención, que si el nuestro, no me acuerdo qué puesto que había dicho que había matado a más de 1.000 personas por año, este mató 102.000 personas por año, señores y señores. O sea, prometió y cumplió. Desapareció medio país en todo sentido. Plata, gente, no quedó nadie. El que no mató lo dejó pobre, ¿eh? Claro. Y bueno, aparte se declaró como un anticomunista, ayudó en la guerra en la época de Vietnam, apoyó al Vietnam del norte. Y bueno, no invirtió mucha plata tampoco. Murió, ¿no?, a la edad de 86 años, viejito, feliz. Y rico, cagándose de risa de todo el mundo, ¿no? Este fue el top 10 semanal. Quiero decirte que Godzilla tiene mucha plata también. Godzilla y no tiene lo, plata. No lo quise poner ahora, pero Godzilla es un tipo con mucho dinero. Porque evidentemente el Calypso no se banca solo. Y el Calypso lo bancaba Godzilla. Se llama Calypso el barco, no era el de. El Calypso. ¿Sí? Invitamos a la gente en el chat, cualquier cosa que nos quede de reputación. Hablando de la gente, este fue el top 10 semanal sobre los mandatarios más corruptos y ladrones en esta ruptura de veda que estamos haciendo este viernes 27 de noviembre. Quiero decirte que están habiendo algunos problemas con nuestra resolución sobre la escucha del mes. Hay algún envidioso en el chat diciendo que más que... Se están peleando porque parece que otra gente quería hacer la escucha del mes. Le damos la bienvenida... Recordamos que se llevó dos lingotes de oro, Diego, ¿no? Dos lingotes de oro del año 84 de los que había conseguido Feldman, nuevecitos de paquete, y le acabamos de sacar lustre con nuestro brazo, con el cual tenemos calle, metales. Gracias a la gente de brazo. Le damos la bienvenida a Luis, que se acaba de conectar a nuestro chat. Queremos mandarle un gran abrazo a Toto, que dice que faltó al trabajo porque quedó enganchado al programa. Toto, te queremos mucho, nos parece que sos medio torpe por haber... Y vago sobre todo. Sí, sí, cualquier excusa te viene bien, yo no hubiera faltado a mi trabajo para escuchar esta basofia. Lo que vamos a escuchar ahora, pegadito a mi voz, es una canción de un mexicano que se llama El Tri, un tipo que yo supe despreciar bastante por su forma de hacer rock, pero que es muy popular en la tierra de los sombreros grandes. Como Luis Miguel. Exactamente, pero con menos dientes. El cantante se llama El Tri y desde el disco que sacó en el 2005 llamado Más allá del bien del mal, vamos a escuchar un tema que tiene que ver con esto, manga de ladrones, que se llama Políticos Ratas. Ya volvemos con más Demasiado Tarde.

Por el hielo también fue popular. Sí, sí, sí, obviamente, y por los humanos congelados en él. Pero no, esta cantante de Alaska española fue muy popular por su pelo. Tenía el pelo muy apelmazado. No era una rasta, pero sí se jactaba de lavarse muy poco el cabello. Así que, bueno, al día de hoy es una vieja... Como Thalía, que también le hizo el mismo tema, ¿no? Sí, Thalía. Bueno, sí. Pero Thalía se lava más el pelo, digamos que sí. Aparte, a quién importa lo que yo diga, fue un tema ícono de la comunidad lésbica, no así Thalía, que seguramente se estaría quejando. A mí me gusta porque tus datos que son serios y fidedignos de los temas, yo agrego estupideces, ¿no? Que me hace quedar aún más por debajo. Lo digo y me arrepiento después que termino. Entonces mantente callado, Richard. Sí, Thalía, me arrepentí. Poneme de vuelta esta cortina que tenemos para que la gente escuche un poco, porque es música originaria de Sudáfrica. Escuchen un poquito esto. ¿No es la misa esto, no? ¿No es la misa de...? ¿La misa de gallo? Sí. No, esto es música originaria de Sudáfrica. Pará que ya te doy un poco más de información. Vos decías que era complicado decir el nombre de los mandatarios. Se llama Umbebe, la cantante, y es conocida. La canción se llama Maotela Queens. Música sudafricana para entrar un poco en ambiente con este segmento. Tenemos un enviado a sí, Sudáfrica. Vos sabían que tu aguinaldo y el mío estuvieron empeñados en cierto viajecito que se hizo un corresponsal de este lugar para estar en lo que va a ser el sorteo, etc. Y una platita, ¿verdad?, extra que conseguimos en diciembre, la vamos a invertir en esta llamada que vamos a tener contacto directamente a Sudáfrica. Bueno, este contacto es posibilitado gracias a la tarjeta Hable Más. Para su paquetón navideño, comprando una tarjeta valor 100 pesos, podrá hablar hasta 120 minutos. Bueno, nos vamos al contacto con el corresponsal de Demasiado. Me encanta que hagas los chivos y la comunicación. Bueno, sí, es importante, tenemos que vivir de algo. Vamos a grabarlo. Nos vamos al contacto con el corresponsal de Demasiado Tarde en Sudáfrica, donde tendremos, Pachi por supuesto, donde tendremos toda la previa del sorteo del Mundial. Se fue con la gente del 12 a ver el sorteo que va a ser el próximo viernes 4 de diciembre, para también saber la sede donde se va a instalar Uruguay, y bueno, el partido amistoso que va a poder arreglar próximamente. Y te saludamos atentamente, Pachi, te hablo desde aquí, de Montevideo, Uruguay, cuando son las 20... Son en este momento las 22 horas 11 minutos en la noche inhóspita. Pachi, te saludamos. ¿Cómo te va? Bien. Perfecto, este contacto fue posibilitado gracias a la tarjeta Hable Más. Para su paquetón navideño, comprando una tarjeta valor 150 pesos, también podrá hablar 120 minutos. Bueno, notable lo de Pachi, muy ilustrativo, ¿eh? Pachi, no creo que nos esté escuchando todavía, yo le mando un saludo desde acá también. Con el delay, no creo que... Falta mucho para el sorteo, no tenemos el dinero suficiente. Pero a nosotros nos dijo que tenía que estar como una semana antes, porque arreglar hotel no era fácil arreglar. Nos cago un poco de estar en la zona roja. No, ¿hay zona roja en Sudáfrica? Hay zona roja en Sudáfrica y negra, hay un poco de todo, porque está muy variada la cosa, zona blanca, roja, negra. Yo nunca estuve con una negra, pero puedo decir algo, me imagino que es como estar con Mickey Mouse. ¿Vos te acuerdas cuando Mickey Mouse salía de la ducha solamente con una toalla puesta? Que uno caía que Mickey Mouse es negro. Claro, es verdad, la cara blanca. Me encantaría estar con una mujer de color igual. Ah, con Mickey Mouse no. No, con Mickey Mouse no. ¡Ojo, qué lindo, me gustó! Diría. Claro, no, aparte no. Daisy la pata. Minnie te iba a complicar mucho. Aparte, aclaremos, por ejemplo, que Richard, dame información de Sudáfrica. La gente está ávida. Yo me enteré que Uruguay va a Sudáfrica. No sé dónde me voy a quedar yo mientras vaya a Uruguay, si decido no ir. Pero queremos saber a dónde estamos mandando nuestro país. Por eso mismo, nuestro corresponsal Pachi en Sudáfrica nos comentaba que en Sudáfrica no hay taxis, señores. Una cosa tan obvia, algo que uno llama cererita, se llama... Debe haber algún tipo de algo que tiene fuerza suficiente como para mover un carro y movilizarte. Eso hay en todas partes del mundo. Sí, un burro, un negro, claro. Un... Sí, sí, sí, algún animal, caballo, búho, etcétera. Búho no, quise decir un búfalo. No, bravo, pobre búho. Yo pagaría igual, a mí me gusta sufrir a los animales, pagaría porque un burro tire mi carroza. Para el programa anterior definiste una paloma y ahora que es que un búho te cinche por todo Sudáfrica. Quiero que se canse, no que se muera. Bueno. Disfruto que sufra, pero no que pierda la vida. No, que siga la extremidad. No, porque aclaramos para todo el contingente uruguayo que va a ir, que son aproximadamente... Imaginemos los 22 protagonistas de futbolistas, más cuerpo técnico, son otros 5 más, 28 más los periodistas, unos 50 uruguayos. ¿Cuántos periodistas? Y van a ir como 40. ¿Nada más? No hay mucho más en Uruguay. Yo iría, por ejemplo, si tuviéramos la posibilidad. Pachi está, tiene mucha suerte. Seguro que va el de Super Sport, ¿cómo es? Este... Mario Vértizi. Objetivo Sudáfrica, ¿no? Objetivo Mandela. Capaz que lo quiere matar todavía esta vez. Julio Alonso no. Y después de Julio ya estuvo. Se queda con Juji. Claro, hoy por hoy el Timverso rinde más. Y después pensás que ver alguno de estos programas. ¿Tinelli, por ejemplo? Tinelli, sí, no sé, parte? Sí. Pero transmitirá de allá del Sudáfrica, el cabo, ¿te imaginas? Sí, aunque te dé envidia, Seguramente vayan. ¿Irá alguno de estos programas frescos y estúpidos uruguayos que manda? Para mí, Gorsi va a ir, va a ser Buscadores de allá. Va a ser la cámara celeste, ¿no? Sí, la cámara negra va a ser. La cámara de Sudáfrica, ¿cómo estoy racista y yo soy morocho? No sé qué me pasa. No, yo no estoy racista para nada. No, yo estoy comentando. La apartheid me va a matar en un momento. la cámara negra. Pero lo que voy es que seguramente para mí, digo, pienso y capaz que Canal 10 hace subrayados de. Capaz que manda Diego Sudáfrica. González, que fue el otro día fue a Egipto. Sí, está cerca por lo menos. Si se quedó por ahí, está a dos pasos. Me pensé que le salía más barato volver a traerlo. Contame algo de Sudáfrica. Bueno, ¿qué tenés? ¿El tamaño del país? ¿La vegetación? ¿Los animales? Sudáfrica es, como verán, al no estar nuestro corresponsal futbolístico, vamos a llenar este espacio con un montón de aspectos que son datos al santo pedo, vamos a decir, de Sudáfrica, ¿no? Que usted seguramente se va a olvidar de un momento a otro. Porque realmente convengamos que Uruguay participará tres partidos que tendrá en son los tres obligatorios, quedará eliminado ahí agónicamente, queremos todos calientes, volverán, diríamos que estamos muy cerca. No tenemos esperanza ni siquiera de pasar octavos. Partidos. Hay un grupo que es el grupo fácil, que es donde está Sudáfrica como cabecera por ser el equipo. Muy que... bien, Sebastián, Muy por bien, favor. Sebastián. Es verdad, pero no va a tocar sería ese lugar. Sería fortuna, ¿no? No nos va a tocar ese lugar porque los uruguayos también son presas fáciles para otros. Somos los conejitos de otros países, de Inglaterra, de Argentina. No, Argentina no miento. ¿Crees en el sorteo del Mundial? La pelotita fría existió en algún momento, ¿verdad? Existió. Hoy día, lo que no. Que ya está todo arreglado. O sea, si crees. No creer es pensar, o sea, que está acomodado. Para decir, no, mirá que esta bolilla de verdad va a ser suerte y verdad. Lo que sucede es que esta bolilla tiene tu nombre. O sea, vas a salir vos. Pero esa es suerte y verdad. O sea, esta bolilla va a ocupar mis manos de un momento a otro. ¿Dicen que en Japón en vez de poner bolillas pusieron galletitas de la suerte? Sí, y el Mundial fue un fiasco realmente porque le tocó. Sí, sí, pues sacó uno que decía, seguí con tu mujer, que es la que más te va a querer, y la gente no sabía en realidad que... No abandones tus proyectos. Igual la traducción pusieron Brasil y salió todo bien, porque claro, nadie entendía nada, o un pomito, agarraron carnaval y dijo, esto va a ser Brasil. A lo que vamos que, por ejemplo, en Sudáfrica, para mucha gente que por ahí no lo crea, muchos de los habitantes sudafricanos son descendientes de Zulu, cuyo rey más famoso... ¡Shaka! Por supuesto. ¡Bom, bom, bom, bom, bom! O sea, Canal 4 lo inmortalizó. Para todos los jóvenes, quiero que sepan que en una época no eran los valientes los más populares de la tele. No, señor, es verdad. No eran jóvenes con rulos y barba crecida. Pero qué linda cola que tenía Shaka Zulu igual. Nunca supimos cómo la gente valiente mantiene la barba a un largo, o sea... Todo el año. Te lo recortás todos los días. Pero no es invierno nunca en los valientes, ¿no? Porque siempre están de manga corta, digo. Yo pensé que en algún momento iban a usar un buzo manga larga. Sí, los Shaka Zulu estaban siempre desnudos, ¿no? Claro, pero el clima era mucho más favorable para ellos, ¿verdad? La gente que vivía Shaka Zulu disfrutó de una novela todos recordamos aquella serial que daban en Canal 4, no me acuerdo si una vez a la semana o dos, no era todos los días. Yo quedé atrapado. Y vos sabés que no me acuerdo el final. Muere, le clavan una lanza en cada lado. Ahora me acordé. ¿En cada mano, en cada pie? Por lo menos no le cortaban las manos. No, cada lado del abdomen. La bruja de Shaka Zulu, si algunos se acuerdan. ¿Había bruja de Shaka Zulu? Una tribu sin bruja que no es una tribu. ¿Sí? O sea, claro, yo pienso la bruja con la nariz en punta, claro, y el grano, pero en realidad no sé si... Vos quedaste en Blancanieves, ¿no? Estamos hablando de... Sí, o sea... Mago Dios me quedé, perdón. Ah, está, vieja sabia, convengamos, no sé, bruja de magia negra, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, los Zulu, que son muchos africanos, sudafricanos, descendientes de Zulu... Formaron el equipo que salió campeón de la Liga Negra el año 1972. Fue el primer campeón de dicha liga. ¿Vos decís que no querés ser racista y hay una Liga Negra? Sí, señor. O sea, ¿te parece que vos sos racista hablando de negros cuando hay una liga para negros? Claro, se clasificó con la Liga Negra y el Zulu Royals. El mundo está mucho peor que vos, quédate tranquilo. Sí, por suerte no estoy tan mal. No estás tan mal. Uruguay ya pactó un partido contra el Zulu Royals en el Zulu Arenas, Royal Zulu Arenas. Donde, bueno, prácticamente, digo, nos vamos a sentir muy identificados. ¿De porque qué año estamos hablando? No, ahora, para este año, señores. Ah, bueno. Vamos a jugar contra el Royal Zulu. Mirá, en Sudáfrica, ya está confirmado. ¿Por qué? Ah, porque es amistoso. Exactamente, nos vamos a conocer, supongo que comeremos animales. Pregunto, ¿van a ser amistosos, o sea, con los...? Nosotros hacemos un asado, ellos nos harán un león. ¿Cuántos países son que van? 30 y... Y 6. 36 países. Perdón, y 2, y 2, y 2. 32, me parecía. Son... Corregime entonces. No, pero yo no soy quien para corregirte. No, pero yo hice cuenta rápidamente, ¿no? 18 por 4, 32. Yo tenía 36 o 32 y justo dijiste los dos. Lo que pasa es que me mataste. 37 te corregía. ¿Todos los países van a jugar amistosos con Sudáfrica? Sí, señor. No sé si todos jugarán con el Rayo Zulú porque hay gente que le tiene miedo. Arranca con 32 partidos, arriba de ventaja con nosotros, ¿no? De nosotros. No, o sea, todos los países se van preparando para el evento con partidos en mes a mes. Sí, Uruguay va a jugar expresamente contra el Zulu Royals. Yo no sé, los colores de la camiseta del Zulu Royals son rojo y amarillo. No, qué raro que no es verde, rojo y negro que ese, ¿no? Los colores de no, África. Porque rojo es como la sangre y amarillo es la pureza, según lo que... ¿Pureza, refleja? Amarillo, claro, para nosotros es blanco. Claro, por eso mismo. El tema es el color de la dictadura, ¿no? No te olvides que también en Asia la pureza es amarilla. Claro. O sea, depende del lugar donde vos estés. Pero por eso digo, haremos qué distintos que somos con los zuluses. Qué lindo sentirse distinto, ¿no? Que un zuluse. Con Zulu. Sudáfrica es la parte más rica, en realidad, ¿no? Sí, Sudáfrica es el país más rico, casi del primer mundo del África, ¿verdad? Cuyo presidente fue por mucho tiempo Nelson Mandela. No hay mejor forma de conocer un país que viendo una película de ciencia ficción. Ah, sí, comparto. ¿No? Como, así como Jean-Claude Van Damme nos mostró como un país bananero y como vemos a través de la historia... Vision Miami, ¿cómo nos mostró? Vision Miami, mira, lo que te puedo decir es que su protagonista, ahora no me acuerdo el nombre... Colin Farrell se fue muy contento, ¿no? Se fue duro de cocaína. Sí, sí, sí. Dice sí. Que tuvieron que quebrarle las piernas para poder sentarlo en el auto cuando se fue. Así que Colin Farrell quedó contento con nuestra cocaína y el precio de ella porque viene con plata afuera, ¿no? Y aparte tomarlo de la Rambla capaz que no tenía precio, ¿no? A los que consumen cocaína, saben que acá con lo que cobramos no es tan fácil mantener ese vicio. Pero Colin Farrell se pudo ir la posibilidad. Suficientemente duro. Como les decía, la mejor forma de conocer un país es viendo una película de ciencia ficción. Por eso les recomiendo una película nueva, que ya se dio en el cine, pero ya puede ser descargada en internet. Internet es eso que usan... No promovamos la piratería, ¿no? ¿Cómo no? Ah, la promovemos. Sí, la promovemos completamente. Somos consumidores de piratería y los invitamos a que lo hagan. Taringa.net es un sitio donde pueden encontrar mucha piratería, así que mientras escuchan el programa se van bajando la película que se llama Sector 9. Es una película del director del Señor de los Anillos, el gordo. Me mataste con el ¿para director? ¿Qué me metí? Sí, porque Tolkien es el que escribió los libros, pero de ahí al director... Tolkien es sudafricano y escribió libros. Pero el director de esta película hizo Sector 9, una película donde baja un platillo volador sobre Johannesburgo, que es la capital, ¿no? Acuérdate que acabamos de ver el informativo como un meteorito también explota en el cielo de Johannesburgo. Sí, sí, por sí. Lo cual convengamos que Johannesburgo es extraterrestre. Sí, sí, bueno, claro, en esta película, sí, sí, al menos tiene bastante actividad paranormal o de otros claro. Mundos. Atento a los periodistas uruguayos. Que vayan. No vayan a ser vejados por algún extraterrestre, ¿no? ¿Sixto Paz viajará? Sí, en este caso, Sixto Paz. ¿Te acuerdas de Sixto Paz? Sí, capaz que ya está allá por otra razón. Capaz que explotó él también. También. Esta película son una nave que aterriza sobre, Sudáfrica y por problemas técnicos tienen que quedarse ahí y empiezan a bajar los extraterrestres que alienígenas. Viven, alienígenas que viven en esa nave y empiezan a convivir con la gente de Johannesburgo, en realidad en tipo de favela, donde hay drogadictos, donde hay a la mayor calaña de la vida, ahí los dejan vivir a estos extraterrestres. Claro, con razón después ya los mundiales juveniles y rinden tanto, ¿no? Hay como claro. la mutación que sufrieron con estos alienígenas, sí. Hacen que a los 20 años tengan una edad de 80 y físicamente sean como jóvenes de 15. Si tienen alguna combinación con alguno de estos seres, te vas a dar cuenta porque son más bien parecidos a una criatura del agua, ¿no? Tienen tentáculos y ese tipo ajá, de cosas. Ajá, o sea que todavía no llegan a las Olimpiadas, pero en un futuro pueden ser grandes nadadores. Y al menos pueden patearte la pelota con 7 piernas diferentes, por lo menos pueden patearte. Ahí quiero ver cómo hacerte seguramente... Rambouillet y todas esas cosas. Quiero que Kesman le ponga el nombre a cada una de las piernas de las mutaciones que van a ver. Qué bueno que un país se postule para que lo conozcan y nosotros lo denunciemos tan bien, ¿no? Con tanta propiedad. Claro, me imagino que la gente de Sudáfrica cuando vio que salió sorteado, la alegría que tuvieron fue porque supieron que un día íbamos a hablar de los extraterrestres que viven en su tierra, pero más o menos con eso se van dando una idea de lo que es. O sea, imagínense dónde van, no, nada más que eso. Hay Zulus, hay extraterrestres, hay pocos taxis, Hay cera roja y negra. Eso es lo que me da más miedo, en realidad, ¿eh? El sí. tema de no encontrar el búho que me tire la carreta, ahí me dejó mal. Tenés poco, hay búho que... O sea, es un país muy amplio, sin duda que sí. Vamos a invitar a Verónica. Verónica, ¿nos escuchás? ¿Podés venir y decirme los nombres de las personas que se van arrimando a nuestro chat? Sí, seguramente acompañando a los que ya teníamos, ¿no? Sí, claro, sí, sí, que se van sumando a los que ya estaban. Diego, estamos en tu programa igual, ¿eh? Sí, sí, Diego, este programa es para vos, ¿eh? José Luis Montero. José Luis Montero. El Toto Ferro. El Toto Ferro. Que aún no sabemos. Parece un cantante italiano, el Toto Ferro. O el gallego Ferro, no sé muy, la verdad no sé. El Tito Ferro también puede ser. Gracias. Y cualquier cosa nos informás de cualquier persona que vaya pasando. Lo que vamos a hacer ahora es... ¡Ay, mirá lo que me quedó afuera, Richard! Tenemos que seguir con este segmento, por favor. ¿Hay que alargarlo? Por favor. Lo alargamos con la tarjeta Hable Más de Telecar para su nueva promoción navideña. Con la compra de 180 pesos puede hablar hasta 120 minutos también. Esto, señoras y señores, se los prometí al principio del programa, se lo prometí a algunos escuchas que me cruzo por la calle y me dijeron, ¿qué vas a tener para hoy? Vamos a escuchar dos canciones que no son probables que sean las canciones oficiales del Mundial 2010, pero sí son canciones que están haciendo el esfuerzo por serlo. Bien. Recordamos que el precedente de esto fue el señor Ricky Martin con la Copa de la Vida. Ale, ale, ale. Una canción que fue adoptada, al menos por Latinoamérica, como canción oficial, pero creo que en todo el mundo... Copa de la Vida se llamaba el tema. La Copa de la Vida. Esa canción que hizo él fue muy popular y creo que se hizo muchísimo, diría Milagros Cruz, más rico de lo que era hasta el momento. Y por eso ahora vamos a escuchar dos canciones que están girando en internet. Vero, te voy a pedir que nos pongas la primera. El grupo se llama The Pathetics y escuchen el tema porque nombra a todos los países. Para mí Ricardo Ford tiene que cantar una sí o sí. Ricardo, a ver. Si no canta Ricardo Ford en canción de mundial... Para, escuchá porque va nombrando los nombres de los países que se presentan. Tenemos que votar aparte, ¿no? Son dos nomás. Bueno, y bueno, el domingo también hay que votar. O sea, seguro que sí. Sí, sí, pero como en el domingo acá estoy seguro que va a ganar, ¿eh? Escucha. Ahí dijo Uruguay. Paraguay, Uruguay. Nos unió en un solo país, en un solo verso. A ver, lo repite, escuchá. Ahora viene vuelta la lista de países. Después del puto punteo. Lo prometo. Argentina, Brasil, Nigeria, Iran, Honduras, México, Ukraine, USA, Portugal, New Zealand, France, Holland, Israel, Turquía, Czech Republic, Greece, Denmark, Egypt, Ecuador, Croatia, Ghana, Japan, Sweden, Tunisia, Chile, Italia, Switzerland, Ireland. Queremos la copa. Sí, estoy esperando que diga un país que no clasificó el mundial, pero no aparece todavía. No. Puta madre. Date cuenta que este tema inclusive fue grabado, obviamente, después de la clasificación de Uruguay, ¿no? Hace unos pocos días, es bastante. Aparte, que estará contento porque Paraguay y Uruguay rima, pero Costa Rica había que meterlo, se quemaba la cabeza. Lo bueno es que no tengo que escuchar todo este horrible tema para escuchar el nombre de nuestro país, está al principio. Está al principio, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y eso que habitualmente estamos al último por un tema alfabético, ¿no? Ahora estoy seguro de que este tema la va a romper. Sí, este tema realmente no es que no me gustó, pero esperaba otra cosa, ¿no? Este te va a gustar. Esta canción se llama Grito Mundial y el cantante es Daddy Yankee. En Sudáfrica tiene que ser rodilla. Es mucho mejor. Sí, me cae duda. ¡Mundial! Ya me da ganas de moverme, ¿no? Y opinar la pelota. Suena el grito en mi gente. ¡Oh! Suena el grito en mi gente. ¡Oh! Suena el grito en mi gente. Es muy pegadiza. Bien, bien. Aparte, cómo toca todos los temas de fútbol, ¿eh? Africano, de Yankee, en mi país, en África. Para mi gente de corazón, uno para el baile, dos para la unión, tres para hacerte la invitación a la fiesta, porque esto es mundial. te pareció? Que Daddy Yankee era sudafricano, no sabía eso. No, no porque, es. Mi país es mi fiesta, dice. Pero no su. ¿Qué es? Boricua, que no sé qué es. No sé qué es, pero parece centroamericano. Seguro. Es un ladrón, primero que nada. Es un ladrón, pero que está laburando, ¿no? Por lo menos. Pero está, escuchamos tantos ladrones durante el día. Está bien, ahí que no laburan más, está bien que tenés uno que por lo menos. Vos decís, compone, canta, sí, se encierra en estudio y hace algo parecido a la música. Sí, saca un tema con un buen sonido. Quieres hacerse rico. Quieres hacerse rico, como se le fue Ricky Martin. Claro. De ya bueno, sí, rico. Sí. Anda con eso, con esos, esas cosas colgando, claro, con mucho. Una joroba le sale, ¿no?, de tanta cadena que tiene, de tantos quilates. Ya está, dice que Mr. T se lo cruzó una vez y le dijo, vos, te envidio. Claro. ¿Ah? Porque una cadena de Yankee vale más que todas las cadenas de Mr. T y anillos y todo lo que colgaba, ¿no? Ta, nos fuimos de tiempo. Esto, sí, ojalá que hayan disfrutado de estos temas mundialistas. Termino votando por la Italia 90, perdón. La Italia, bueno. Muy bien. Ya seguimos con Demasiado Tarde. Nos queda. ¿Cuánto nos queda de programa, Richard? Nos está quedando 40 minutos más o menos. Y tenemos mucho más. Tenemos cocina. Tenemos consejos para la ama de casa. Para que se nos van a dormir las amas de casa. No nos van a perdonar mañana. Gracias a todos. Ya volvemos. Que no para el mundo de bailar, hey, los de la NASA, me enlaza, da, di, ya, que. Demasiado Tarde, el único programa que es pelado, medio chueco y además le falta un diente. Estás escuchando Un Huevo Radio. unhuevoradio@gmail.com. ¿Desea usted aprender sobre cómics, ciencia ficción, juegos de rol y afines? Ah, ya ve, sí le gustaría, pero no se aguanta 2 horas enteras de nerdeces. Entonces, tenemos lo ideal para usted. Selecciones del Perdidos Digest. Un espacio corto con lo mejor de Perdidos en el Aire. ¿Cuándo? Martes a las 22:30. ¿Dónde? Por Un Huevo Radio, unhuevorevista.com. Selecciones del Perdidos Digest, como Perdidos en el Éter, pero en pastillitas de goma inglesa. Prende la computadora. Apaga la tele. Prendete de esta. www.unhuevorevista.com. El codeo a las 22:30 horas. No te ofrecemos lo mejor, pero tampoco lo peor. 3 de la mañana. Noche tranquila en Montevideo. Iba de boliche en boliche y de pronto la vi. Rubia. Buenas gambas. Lindas curvas. Pintó amor. Al oscuro me di cuenta. No es lo que parece. Martes y jueves de 21 a 22:30 en www.unhuevorevista.com. O podés escucharnos en noeslloqueparecefm.blogspot.com. Estás escuchando Un Huevo Radio. Demasiado Tarde. El único programa que tiene. Tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? Esa cosa que se llama casa, donde nos amamos. Donde nos besamos, donde nuestros sueños hacemos verdades y nuestros anhelos volvemos realidades. Por nada la cambio, corazón, por nada del mundo, dulce amor. Delicia, delicia, delicia la canción que estamos escuchando, que nos dejaron los chicos de Demasiado Tarde. Estamos escuchando una canción de Armando Manzanero, La Casa. Es esta, el amor, esta delicia. Porque ¿qué vamos a hacer? Te vamos a ayudar a vos, loquito, que no querés depender tanto de tu mujer y querés sorprenderla, ayudarla un poco. Si la cagaste y tienes que hacer puntos, si tuviste un mal año, si te diste cuenta que en realidad nunca te quiso y querés tratar de que te quiera un poco, si estás viviendo solo, nosotros te vamos a dar estos consejos para mantener tu hogar pipí cucú, porque este segmento se llama El Rincón de Anito y Meleto. Este es el rincón de Anito y Meleto. Es el rincón de Anito y Meleto. Sí, amigas, amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchísimas gracias, estamos acá Demasiado Tarde y tenemos una hojita con un montón de consejos para todos ustedes que por ahí les pueda ayudar a este verano, primavera, con tantas rosas hermosas, con esos jardines florecientes, con esas ganas, tanta gente de estar en familia, de compartir, de esperar la fiesta con toda tu casa renovada y no sabes qué hacer con ese dinero, con ese tiempo que tenés hoy día. Y tenemos para ustedes 10, 12, 15, 25, 30 consejos, ni sé cuántos consejos tenemos. Son 12, Meleto, y yo voy a empezar con el primero para que vos tengas la casa, como decía Meleto, pipí cucú. Tomalo con calma. Las casas son para vivirlas. No conviertas la tuya en un museo donde nada puede tocarse, moverse de lugar o mucho menos ensuciarse. Que tu casa esté tan limpia como para ser saludable y tan desordenada como para ser feliz. Qué lindo, ¿no? Porque la casa, yo creo que es el reflejo del alma de la persona. Si uno ha de tener una... ¿Hacés feng shui? Hago feng shui. Hago fondue. ¿Y cómo te queda? Riquísimo. Se llama casa, testigo discreto de nuestro secreto. Ya le has contagiado la dulzura tuya y el perfume suave que da tu presencia. Por nada la cambio, corazón. Por nada del mundo, dulce amor. Enseñamos a tu hijo. Enseña a tus hijos a recoger, a limpiar y a ayudar en casa desde pequeño. Al principio tendrás que jugar con ellos para hacerlo. Uno tú y uno yo, le dices al niño. A ver, es importante enseñarle eso al niño, ¿no? Es uno tú y uno yo. Nunca darle más. Nunca más. A ver quién gana guardándolos, le decís. Entonces, cuando menos te des cuenta, ellos lo van a estar haciendo por su propia iniciativa. Así como que es un juego. Porque los niños se manejan mucho por imitación. Y si vos tenés amor por tu placar y lo ordenás, si tenés amor por la cómoda, y también haces lo mismo. Si no tienen un niño, ahora pueden comprarlo. Sí, señor. Si están en pareja, Ricardo Forte puede comprar uno. Varios. Vender uno. Pero acá en Uruguay ahora nosotros podemos comprar también. ¿Dónde podemos comprar un niño? En UNICEF, en manos del Uruguay. ¿Y a cuánto puede estar un niño? Depende del color. Ay, me gustan rubiecitos, son tan lindos. Ay, esos son caros. Ay, pero mira que tengo un poquito de plata ahora. El tercer consejo que le podemos dar es: permite que te ayuden. Seguramente no lo harías tan perfecto como tú. No lo harán tan perfecto como tú. No, para imagínate que nadie. Ni con la rapidez con que tú lo haces. Puglia vuela limpiando. Fui a la casa, la casa, no sabes lo que es la casa de Sergio. Tiene una fuente. Te moriste. Tiene una fuente en una fuente, adentro de otra fuente, en el comedor de la casa. Así abrís la puerta y tiene la fuente en la fuente. Qué hermoso. Si tu esposo o tus hijos ofrecen ayudarte, no lo rechaces. Llegará un momento en que ellos ya te brindarán, no te lo brindarán ni te querrán dar cuando te lo pidas. ¿Qué te parece? Es que hay que compartir en familia. Se confunde. No hagas lo que tus hijos... No hagas lo que tus hijos son capaces de hacer. No, que para nada. Enséñales a ser responsables. y colaboradores. Y a practicar las cosas para que no salgan así. Tenemos que practicar esto mucho más. Simplifica. Hay que simplificar. Comparto. Cuanto más cosas tengas, más difícil será mantenerse en orden. No tengas cachivaches. Ese baúl que todo el tiempo estamos regañando porque guardamos porquerías, porque guardamos estupideces. Las cenizas de la abuela. Es necesario tener a la abuela. Repartila donde te la pidió que le ibas a poner. Se nos vive cayendo. Ya hay, aspirando por aspiradora. Ya hay hierba, hay pelos. ¿Es necesario tener a la abuela con todo eso? No, ya no. Saquemos la urna de la abuela. Una linda foto de la abuela y otra cosa. Es verdad. Clasifica todos los objetos que hay en tu casa e identifica si realmente los necesitas. Yo tengo la tele, por ejemplo, todo etiquetado. Tengo la tele etiquetada, el equipo etiquetado, el ventilador, todo cada uno, para que sepamos, y el rincón también, ¿verdad? Porque creo que el rincón tiene que tener el cartelito de ventilador, por ejemplo, y ahí tiene que ir el ventilador. Y de ninguna manera vamos a poner otra cosa que no sea ventilador. ¿Tenés uno que diga, tiene penitencia? Tenemos, por supuesto, y tenemos también el lugar donde tenemos las cosas sucias de la casa, ¿verdad? Los pensamientos más feos. Acá hay lugar de pensamientos feos. ¿No se pueden tener pensamientos feos en la cocina? No, se puede tener pensamientos feos en otro lugar que no sea otro pensamiento feo. Una vez hecha la clasificación, procurá asignar un solo lugar para las cosas del mismo tipo. Es más o menos lo que venías diciendo vos. Estoy adelantado al texto. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Asegúrate de que todos los miembros de tu familia... Que todos tus miembros, ¿no? Todos los miembros de la familia sepan el lugar... De cada objeto. Es interesante enseñarle al miembro que sepa dónde está cada cosa. Y porque una vez es uno su miembro, viste, que piensa, parece pensar solo el miembro. Uno me estoy sorprendiendo de los consejos que estoy dando yo, ¿viste? Sí, que vos mismo escribiste. Reduce el peligro y evita los accidentes. Ah, yo creo que hay que colchonar todo. Si tenés niños chicos, por ejemplo, en la mesa, tenés que ponerle un polifón, tenés que ponerle algún tipo de espumaplaza, algo de la misma televisión, nunca la saques de la caja. O sea, cortar con una trincheta algo para que nunca tengamos la posibilidad de un accidente doméstico. Porque la negligencia de los padres y de las madres, sobre todo las chirusas, la mayoría de los accidentes domésticos... Más es epiléptico el niño, ¿no? Más si el niño es epiléptico, se te va a chocar todo el tiempo contra todo y se va a tratar de comer su lengua y va a ser muy incómodo para una casa que no tenga la seguridad suficiente. No te va a dejar tiempo para cocinar ni nada, todo el tiempo estás atrás del niño, ¿no? Siempre hay un lugar... de la casa donde la familia se reúne para el esparcimiento. Los niños juegan, los papás ven una película y a veces ahí también se come un refrigerio. ¿Los papás? Y los papás se comen el refrigerio. Sí, supongo que sí. Los nenes son muy chicos. Los nenes están en otros temas, ¿verdad? Pon una caja donde puedan meter todo lo que no va en ese lugar. Ah, el cachivache. Si vamos a comer acá, en contra del cachivache. O sea, en el comedor. Dejas una caja donde cuando vayas a comer pones todo lo que no vayas a usar en comer. Por ejemplo, traje un tenedor de más. Ah, al rincón de los tenedores. Al cachivache de tenedor. Si tenés flores arriba de la mesa, si tenés candelabros, si tenés fotos, todo eso lo pones dentro de una caja y te llevas la caja lejos porque quiero comer tranquilo. Los preservativos. Los preservativos. Que te pueden haber quedado ahí. Usados o no. Las escobas, mopas o fregonas. Mopas o fregonas son dos tipos más de utensilios. Las para mopas lavar. Son como para los water. La mopa es como una cuerda tipo la Mary. Ah, es que practica la Mary. ¿Por qué la Mary no se hace más en Uruguay? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la Mary en Uruguay? No tengo ni idea. Los repuestos no se pueden conseguir todos juntos, hay que buscar todos separados. Otra denuncia que quiero hacer, la cuadriculada tiene los cuadraditos más bajos, entonces te raspa menos y se te gasta más rápido. Nos están invadiendo las esponjas redondas que no nos deja permitir el rincón de las asaderas que tenemos que llegar a la grasa y ¿cómo pisa? ¿Cómo se va a llegar a la punta de la asadera con esa esponja redonda? Por eso, pensemos. Yo le pongo el dedo así y las tiro y ahí llego. Ay, yo estoy sacando con la uña, ni te digo, mira, si te muestro esta uña como la tengo. Ya la veo acá. Sí, un poco manchado. Sí. A la hora de acomodar los alimentos en la alacena o refrigerador, ubica por delante los que caducan primero. Es lo que hace un reponedor, ¿no? Claro, fija la fecha de vencimiento, por supuesto. Ahora, yo pocas veces he visto tal a la gente clasificar o hacer pilas, ¿no? En cualquier momento también estamos pidiendo que hagamos cabeceras con la refrigería. Yo tengo un problema que yo no sé si poner la cebolla o el limón. Ay. Más cerca, yo no sé qué es el cebolla. Que usamos las dos cosas con mucha asiduidad, ¿verdad? Ay, sí, me encanta la cebolla con limón, me enloquece. Pueden probar enrollar las toallas o algunas piezas de ropa. De esa manera... Es un arte doblar la ropa, la toalla, las sábanas. Se dobla primero en dos, después en cuatro y después en dos más. ¿Sabías que la toalla no se puede doblar? Es como un cuadro de fútbol, 4-2-2. Ay, pero yo no entiendo nada. Es como un cuadro de hockey. ¡Ay! 4-2-2 también. ¿Sabés que no podés doblar una toalla 7 veces en su misma mitad? ¿Más de 7 veces? ¿Por qué? Porque se te pega. No, es imposible. Ah, ¿es matemáticamente? Es matemáticamente imposible. Invitamos a cualquiera de ustedes que estén en su casa que cuando vayan a doblar. Manden fotos, manden fotos doblándose toallas. Manden fotos. El rincón de Anito y Meleto, @dedicado@gmail.com. Después mostraremos también las fotos en Facebook, que son muy bonitas, ¿no? De nuestras vacaciones en Catarata del Niágara. Les pedimos disculpas por nuestros nervios. Es la primera vez que salimos al aire. Nunca nos imaginamos que íbamos a tener esta posibilidad a esta altura del año, pero bueno, lo pudimos lograr. Por eso capaz que estuvimos un poco nerviosos. Y... sí, claro, ¿no? No era fácil salir en vivo. Yo creo que mucha gente estaba esperando este momento. Nos vamos a ir a una pausa y... nadie estaba esperando este momento. Hasta la semana que viene. Chao. Chao. Me pico. Realidades, por nada la cambio. Demasiado tarde, un programa sin pies ni cabeza, pero con mucho huevo y una buena pija. Demasiado tarde, un programa sin pies ni cabeza, pero con mucho huevo y una buena pija. No, no perdiste el laburo, tenés una buena familia y una mujer que te quiere. No te falta ni plata ni amigos, pero igual nunca encontraste la felicidad verdadera. Por eso, varón, si estás en duda de seguir adelante o alquilarte esa parcelita en el Parque de los Quietos, te vamos a ayudar a tomar esa decisión. Es un gusto presentar el tema que colmó el vaso de la semana en Demasiado Tarde. Un huevo raro y su equipo no se hace responsable por ningún depre pelotudo que se mate después de esta canción. Politiqueando un doctor de la ley. Ganó lugar con solo prometer carnes asadas, convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar. Seguro de que pronto. Demasiado Tarde. El único programa que tiene... Tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? Y ahora, todo el mundo de vacaciones. Ah, y ahora todo el mundo de vacaciones. Qué bien, no, palpitando las vacaciones. ¿Qué, qué manera de hacerle... hacer todo? Quiero las vacaciones, dice Caribe con K. Vos estás hablando de eso. Antes queremos saludar a la gente que se quedó en el chat. Muy especialmente queremos saludar a los que están a esta altura del chat. Porque es mucho mejor que estar al principio y porque soportaron de repente... Porque cada programa nos vamos superando y... No sé si tuvo... De alguna forma. Ah, bueno, cada programa nos vamos superando de alguna forma. Este fue el programa donde la gente se decidió quedarse más tiempo escuchando el programa en vivo. Vaya sorpresa para nosotros. Sí, sí no lamentable. Richard, nada. Decidimos hacer ciertas cosas a raíz de que no teníamos gente que se nos escuchara el último rato. Sí, recién se engancharon con algunos que llegaron por la mitad, que sabemos que están ahí en unhuevorevista.com chateando. Ponernos al día lo que hicimos a lo largo de las 9. Ah, no se imaginan. Arrancamos en una previa al programa al mediodía, al mejor estilo de Tenfield, a vivir, a sentir lo que iba a ser este programa de hoy. Y fuimos pidiéndole a la gente que nos hiciera notas a nosotros, porque no tenía sentido hacer una nota a alguien y preguntarle sobre algo que no sabe. ¿No? Dejaría un poco al descubierto la poca cantidad de escuchas que hay también. Pero sí se empezó a vibrar este programa desde primera hora de hoy. Y la cantidad de cosas que pasaron, gobernantes corruptos, que es canciones bueno. Contestatarias. Quiero contarles que la última canción que escuchábamos recién, ese tema lento, para toda esta gilada que no sabe, es un tema del género heavy metal. Era un tema de metal por una banda muy importante de Río de la Plata llamada Hermética, una banda argentina que en 1993 sacó el disco Víctimas del Vaciamiento, para mí el mejor disco. ¿En 1993 dijiste? En 1993. O sea que esa es la época... Menem. Sí, de Caballo iba a decirte ese regreso. Sí, pero creo que fue más el derrumbe, ¿no? De claro, porque en el 2002 apareció otra crisis, pero creo que en la época... No, pero el derrumbe fue ese. Amor, están dando mi carcachita en Bendita TV. En Bendita TV. Estamos viendo la tele al mismo tiempo que hacemos el programa y estamos viendo que están dando mi carcachita, canción que nuestra sonidista hace 2 semanas la puso como propia y lo pueden escuchar en nuestros archivos. No estamos compitiendo de quién hace la cosa más rápido, ¿no? Pero le ganamos a Bendita TV, de última, ¿no? Sí, sí. ¿Qué va a hacer? Algo. Yo tuve un hija antes que Claudia Fernández también. Estamos compitiendo con Claudia Fernández y su hija. ¿Tiene teta ya? Sí. ¿La hija? Sí. Si no tiene tetas, no. A mí particularmente no me interesa. Ver o sea, la forma de que sea la hija Claudia Fernández es que tuvo tenga... una hija, no tuvo un hijo. Por eso le borre las tetas, ya. A la hija de Claudia Fernández. No digo que queramos ver al bebé, queremos que tenga tetas de una vez. Que queremos que sea, tenga 15. Que sea adolescente y jovencita. Lo que estamos escuchando es Vacaciones, un tema de Caribe con K. Porque se pasa? Preguntarán, ¿cuánta...? Todos en la casa deben estar haciendo con la mano así. ¿Por qué? Claro, ¿qué pasó? Qué lindo, qué lindas vacaciones. ¿Tenés unos recuerdos vos de tus vacaciones? ¿Tenés buenos recuerdos, alguna anécdota jocosa o no tenés? Todo el mundo tiene una anécdota. Todo el mundo tiene una anécdota, para contar. De para las decir, vacaciones, ¿no? De las vacaciones, claro, únicamente. Si es bueno, no sé. No digo que sean buenas, simplemente son anécdotas. No, creo que puedo contar lo patético de mis vacaciones. Igual te iba a decir algo, ¿no? un paréntesis en un programa de paréntesis. ¿Te acordás que nosotros en muchos casos coincidimos que lo mejor de las vacaciones es en el recuerdo? Lo mejor de los hechos uno lo disfruta cuando los recuerda, no tanto como cuando los vive. Venimos embanderando este programa desde ya un par de emisiones, hablando un poco de la tristeza que es crecer y que las cosas que pasaron vayan siendo cada vez mejores. Aparte, es cuanto más lejos, mejor. Cuanto más lejos, sí, porque... Creo que la primera vacación debe haber sido la mejor. Mirá, yo tengo gente... Aunque no me acuerdo de mi primera vacación, ¿no? Yo tuve primeras vacaciones de muy grande. Pero igual recuerdo que gente que por ahí no me llevaba muy bien, pero con el correr del tiempo, cuando fuimos compañeros de trabajo, de vecindario, a los 5 o 6 años me recuerdan con un cariño cada vez más importante y con pocas vivencias juntos. Digo, la verdad que te crucé 2 o 3 veces. No me acuerdo si pateé la pelota para tu casa, si me la alcanzaste, algo así. No entiendo cuál es tu cariño tan exagerado hacia mí. Las amistades de vacaciones, hablando de la niñez. Sí, la amistad. ¿Tuviste amistad de vacaciones? No, ¿amores de verano? No, te vuelvo a repetir que yo empecé a vacacionar desde muy grande, ¿no? A los 30 años empecé a vacacionar. ¿Te acordás de tu. Sí, masturbarte en alguna carpa de repente, pero no, ya un amor de verano? O sea, ya, claro, me acuerdo de ser jovencita cuando yo era grande. O sea, no me acuerdo de ser al mismo tiempo joven y vacacionador. Yo me acuerdo del disco Planeante, que ahora se llama Frisbee. pero se llamó Disco Planeante. El primero era una cosa bastante dura y con una forma chata y encorvada en las puntas. Después empezaban a salir con agujeros, fluorescentes, pero ya no volaban iguales. Como que se torcían más fácil y hacían... Y como todo material chino, cada vez más berretan, que ni planean, como diría Pepe Mujica. Creo que de ahí para abajo fueron mis vacaciones, ¿no? Ahí fue mi primera desilusión de que las cosas estaban cambiando, de que tiraba el frisbee y no tenía quien me lo devolviera, como le pasó a Milhouse en Los Simpsons, y tener que ir a buscarlo y tirarlo de vuelta para el otro lado, ¿no? Ya perdí la gracia. Yo tuve un problemita con acerca de las vacaciones que viví con... Yo soy muy veleta en la vacación, ¿no? O sea, si hay un grupo que se divierte, si hay un grupo que más o menos la lleva bien, me sumo a ellos inmediatamente. ¿Estamos hablando de vacaciones de niño, de 3 meses, o de las vacaciones de mierda que tenemos ahora? No, de las vacaciones de mierda que tenemos ahora. Te vuelvo a repetir, con más de 30 años. ¿Cuánto tenés que hacer para tener un día más en el trabajo? 5 años de... Yo, el cálculo nadie lo sabe a ciencia cierta. Vos le preguntás a la gente y tiene distintas visiones de cuántos años... Sí, no, 5 años y cada 4 creo que te agregan uno más. No sé, sé que a mí... Claro. Sí, pero el tema es que me refiero un día y me sacan 3. Una cosa así. Sí, y claro, bueno, y justamente, bueno, ¿para qué te refieres? Y bueno, porque estoy más viejo. Claro. Porque ya no está... Porque ahora cuando tomo sol me refrío, por ejemplo. Está. Bueno, te contaba que me acuerdo de una vacación que tuve en... Cuando fui a Florianópolis. Una vacación, excursión, presentación. Es lindo Florianópolis, ¿no? Pero ¿en qué me fuiste? Fui en enero. Ah, explotaba. Claro, muy bien, ¿no? Entonces, como te digo, me dejé llevar por el grupo de charachero. Y me dijeron, che, vamos a andar en banana. ¿Te parece andemos en banana? Ah, qué tema la banana, ¿eh? Y dije, vale, ¿qué problema puede haber? Me pusieron un chaleco salvavidas de un niño de 9 años. Yo tenía 30, vuelvo a repetir. Yo tenía 30, pero tenía 29, ponele. ¿Y qué pasó? La banana. Dije yo, bueno, es un paseo en banana. Arriba de la banana, sé andar arriba de la banana. Yo no sé nadar. Me, si en caso, en la bahía de los delfines de aquel momento, ¿no? Dije, está, espero no caerme. La banana vendría a ser para el agua lo que para el aire es el barco vikingo. Claro. Nos entendemos, la estrategia está en el lugar de la banana donde te sientes. Un tipo precavido y cagón como yo me siento en el medio. Yo soy cagón pero no precavido. Es buena la combinación. Claro, sí, después sí, sí. Salvavidas, Claro. Te mantiene con las partes si sanos. Último. Ah, pero muchacho, pero vos, claro, con razón. No querés mucho tu vida, ¿no? Con razón. Entonces, ¿qué pasó? Listo, banana. En un momento veo que la banana, todo el mundo se tira la banana y dije, ¿qué pasó? Plan B. Nunca pensé que esto fuera a pasar. Me sujeté con toda mi vida a esa manivela, a esa manija, y dije, yo de esta banana no me puedo caer porque me ahogo. Y aparte me dejé arrastrar. Es como el desafío del toro mecánico. Por yo supuesto. No me voy a caer de la puta banana. Se van a caer todos estos giles y yo me voy a... Y el tipo de la lancha se reía, viste, ¿no? Mientras venía para atrás. Y yo agarrado con mi mano derecha, conforme con mi vida, ¿verdad? Evidentemente. Pero nunca pensé que la madre naturaleza me jugara una mala pasada. Sigo haciendo el paralelismo con el parque de diversiones. Y el tipo que maneja la moto que lleva la banana tiene la misma maldad metida en el corazón que tiene el que maneja el mamo en el parque Rodó. O la sombrilla. Sea, es su trabajo, o las sombrillas, o cualquiera de los que pueden darle más potencia y hacerte pasar mal. Su vida se basa en tratar de hacerte pasar mal. Claro. Su desafío es hacerte caer. Dicen que una vez un chino logró mantenerse agarrado de la banana, pero después no se volvió a ver. Menos mal que me contaste ahora. Sí, igual creo que no podría. Yo me aferré con toda mi vida a la banana, pero con tanta mala suerte que con la fuerza del impulso y la fuerza del rozamiento del agua, perdí mi bermuda. ¿No? ¿Y qué pasó? Cuando quedaste agarrado pero sin bermuda, ¿no? Exactamente. Y ahí se pararon todas las antenas. Bueno, las antenas, por supuesto. Otras cosas ahí en ese momento. Era una playa gay. Es imposible. Y dije, bueno, decisión mortal. O me suelto de la banana o voy para la bermuda. O sea, no puedo titubear. Y la bermuda. Me solté la banana y quedé como flota una persona. ¿Cómo flota una persona en chaleco? Con la colita para arriba. ¿No? Y como nada, como impulsando con unos bracitos, rumbo a esa bermuda que cada vez estaba más lejos y hundiéndose. Vamos a graficar a la gente y hacerle que esto sea más sencillo. Explica cómo es tu cola. Mi cola es poquita cola, tengo muy poquita cola. Poca cola, bello o sin bello. Con bello. Y morochita. Y morochita, pero el problema del flotador es que vos no te flotás así con la cola para arriba. Flotás con tu miembro hacia arriba. Flotás con la cola hacia abajo. No te voy a preguntar cómo es tu miembro. No, quería llegar a la eso. La gente se imagina, también es peludo, chiquito y morocho. Y morocho, ahí está. Entonces digo, con las manitos intenté, con toda también con la fuerza de mi vida, ¿no? En llegar a esa bermuda, a la cual llegué, pero no me la podía poner. Porque recordamos que un chaleco de niño de 9 años te queda muy incómodo. No es lo mismo. ¡Qué sufrimiento! ¡Qué sufrimiento! Esto, los 2 minutos más largos de tu vida. No, y ver a los felices y zambullirse a unos 10 metros míos, Mientras yo estaba queriendo explicarles que tenía un problema, un inconveniente grande. Había mujeres en esa, también en esa banana, y la cual yo no quería llegar al momento con la vergüenza en la mano, ¿no? ¿Un estimativo de cuánta gente te vio? ¿Pudiste hacer ese, pudiste tomar no, ese y éramos tiempo? Como siete individuos que subieron a la banana. Yo era uno de los siete, el octavo pasajero, ¿no? Era el séptimo pasajero. Con el, fui el más desgraciado, sin duda, ¿no? De todos ellos. ¿Pero cuánta gente te vio? Y los seis. No era tanta gente. Bueno, estábamos en una bahía, ¿no? ¿Era parte de un tour? Porque eso es mucho peor. Si vas con EGA y son los de EGA, están todos claro, con el mismo bus horrible ese. Si sos la guía, ¿no? EGA puede ser el viaje más barato, pero no me pongo el buzo blanco con el Omnium ni mamado. Vos sabés que no recuerdo, a mí me lo regalaron porque te lo regalan a todo el mundo. EGA. Fui por EGA. EGA te lleva. Ellos tenían muchas más comodidades. Tenían para jugar ajedrez, tenían karaoke, no sé. Sabes que yo tengo un problema con los ómnibus que vomito, ¿no? Vomito desde el Chuy hasta Frenópolis. Qué tarada. Gracias a Dios que los ómnibus tenían esa ventanita que puedes mirar para afuera si conocí algo de los morros. Porque acá a su derecha el morro, a su izquierda otro morro. Y yo... A la izquierda Richard vomitando. vomitando un morro. En el primer viaje lo peor que me pasó fue que estaba en el ómnibus en la parte de arriba. El baño estaba abajo. Y había gente mirando como y estaban, que vomito, y estaban jugando un jueguito los guías. Porque para animar el juego estaban jugando adivinen la palabra, que fin, que fan. ¿Y con los de arriba no juegan? No, la gente de abajo sube hacia arriba y se queda en los pasillos, se sienta en los... ¡Qué lindo que choque un ómnibus, qué pastelito de hacer! Sí, sí, ¿no? Indudablemente te quedas en una acordeón. ¡Qué gramajo de gente! Bueno, capaz que yo me salvo porque justamente creo que el baño es una parte más segura del ómnibus. Verónica, ¿vos tenés una historia con bananas de playa también? Sí, por supuesto. Que no, te pido que te arrimes. Que te arrimes. No son las mismas sin los auriculares, ¿eh? Sí, claro que tengo una historia, pero la mía fue mucho más triste porque me dejó marcada hasta el día de hoy. Esa cicatriz de lado a lado. A mí también. Esa cicatriz que tengo es gracias a la banana, digamos. ¿Qué te pasó? Y mira, yo andando en el bananón, en Atlántida, mi viaje era más precario. ¿En Atlántida? ¿Y el bananón es distinto a la banana? ¿Es más grande? Era un poco más grande porque éramos como 9 personas que íbamos. Y recién nos habíamos ennoviado. Era un plátano, de hecho. Recién nos habíamos ennoviado. Y vos ibas atrás mío, eras el último, yo era la penúltima. Ah, vivo, eras el último entonces. Era el último. Te reíste de mí que era el último. Era una época que recién salíamos y yo tenía que hacerme el héroe. Ah, bien. Claro, pero en este caso no fuiste el héroe. No. No fuiste el héroe. Pero estás recriminando al aire. Bien, es un buen momento. Yo soy hago de abogado. Dale. ¿Estás de mi lado? No lo sé. No, porque yo en ese viaje tan esplendoroso que tuve... en el último giro que el jet ski da un empujón en el cual tiran a todos al agua, yo caí y pegué de lleno con un oído. Lo perdí, muchachos, al oído. Lo buscamos ese oído, estuvo prefectura, estuvieron bomberos buscando el oído de Verónica. Almendras, perdí. Almendras también, Georges. Dijo que lo llevó a los extraterrestres, Georges. Y bueno, y quedé sorda de ese oído. Me tuvieron que operar y no pude recuperar la audición. Así que demasiado tarde se jacta de tener una... tres una integrantes. Sonidista operadora sin un oído. Y tres integrantes y dos accidentados con banana. O sea que es bastante. Y es un... Es un promedio. Son, 90% del grupo está accidentado. Son dos tercios. Así que ¿por qué hablamos de las vacaciones? Porque muy pronto nosotros nos dirán cuándo saldremos. Tenemos un trabajo donde... oscila mucho cuando puedes salir de 100 y sí, te avisan con poco tiempo. Para que no puedas alquilar nada ni puedas moverte con claro. Con antigüedad, con cosa que no puede, toda la antelación. Es para que no te canses, para que vuelvas con ganas a trabajar, ¿no? Yo cuento una vacación rápida mía para que se hagan una idea. Pasé una vacación entera acostado todo el puto día leyendo libros. ¿Cuántos libros leíste? Leí libros gordos. Leí uno de como el de Petete, por ejemplo. El libro gordo. ¿Qué manera de decir, boludez? No, pero no era el libro gordo de Petete, era un libro de vampiros, y después me leí uno de Escalar, Crónica Roja sobre asesinatos en Uruguay, así que unas vacaciones mías fueron leyendo... Ese Escalar, digo, fue el que por mucho tiempo en los puntos sobre la CIES, no, los puntos, sino las cosas en su sitio, el programa de Nacho... No vamos a hacer tampoco... Nacho Álvarez, que ahora está haciendo propaganda de Nevex. Sí, nos asombramos, es de Teletón, acuérdate, porque Nevex apoya a Teletón. Mientras hacemos el programa... Y Escalar también apoya. Verónica, nos vamos a ir al último cortecito. Vamos a volver a despedirnos. Gracias a los que todavía están ahí, que no sabemos quiénes son, pero nos vamos a fijar ahora. Ya volvemos con... Y si no pasamos factura. Demasiado tarde. Los dos corremos hacia el camino. bajo un techo de palmeras, humo de ti quemando son tus caderas. Cada rato que pasa estás más morena, un sol inigualable la piel nos quema. Gente, ¿me pueden decir si alguien se comunicó al chat saludándonos? ¿Qué fue lo que les pedimos? ¿Manga de ratas de caño? Sí, si no, tengo el lingote acá, me llevo el lingote este. Pablo, Jardinero, Diego, aún siguen ahí. Pablo, bueno, Diego y qué lástima, te llevo los dos lingotes. Nos fuimos de tiempo, Richard. Después bueno, de la gente te dejo el saludo final. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, que esperamos que haya sido de su compañía y, ¿por qué no?, de su agrado también el programa. Nosotros nos divertimos, ustedes habrán deducido eso, en razón de si escucharon estas dos horas o por lo menos el último rato. Así que es un gusto y nos estamos viendo el viernes que viene, gente. Sin más para decir, nos vemos la semana que viene. Sin más para decir, nos vemos la semana que viene. El viernes de las 9, demasiado tarde, nos vamos escuchando el tema del Mundial de Daddy Yankee. Para el mundo de bailar.